Hola Cindy, es Jairo y hoy ya estoy cumpliendo la promesa que desde hace una semana te he hecho que voy a cumplir de compartirte el audio. Voy a grabar un nuevo audio porque se me hizo interesante el tema de revolución solar que estás manejando a propósito de tu próximo cumpleaños y te quiero compartir pues con todo respeto mi opinión personal. La verdad pues no conozco mucho de tu vida, de tus creencias, de tu forma de pensar. Pero el hecho de que me hayas preguntado acerca de lo que pienso sobre este tema de revolución solar y lo poco que te alcancé a compartir el día de ayer, pues me gustaría ampliar esto un poquito y espero que no lo tomes a mal, sino básicamente como un aporte que de pronto te pueda ayudar. Obviamente, pues las decisiones las toma uno, ¿no? A mí hay un personaje que me gusta mucho, se llama Esther Hicks, ella es una mujer estadounidense casada hasta hace muy poco con Jerry Hicks, quien ya murió hace unos 2 años, creo. Y ellos dos trabajaron mucho el tema de Abraham. Ellos, o en especial ella es canalizadora de una entidad que se conoce Abraham, digamos, esa es como la forma en la cual dan a conocer la información. Es una energía que están manejando desde hace mucho tiempo, desde hace unos 30, 35 años, y una de las enseñanzas de ellos que me ha gustado mucho y con la cual siento mucha afinidad y en la cual se resume y se basa todo el trabajo de divulgación que ellos hacen, es sentirse bien. Realmente todo el trabajo de conferencias, de libros, de publicaciones, de seminarios, de talleres, etcétera, etcétera, que ellos hacen surge en base a esta enseñanza de Abraham, que es sentirse bien. Y en la medida que uno se sienta bien haciendo alguna actividad, pues uno debe fluir en torno a esa actividad. Y hay un temita que me gusta mucho que hace referencia a las creencias que nosotros tenemos. Y esto viene aplicado pues al tema astrológico. Si uno encuentra en su existencia, en su diario de vivir, creencias que de alguna u otra forma te permitan sentirte bien en tu experiencia vital, pues que éstas sean bienvenidas a tu experiencia y úsalas, ¿sí? Esto de alguna forma, pues, como te digo, refleja en parte lo que yo pienso con todas estas herramientas alternativas, llámese astrología, numerología, biorritmos, tarot, bueno, todo esto que hay en este mundo, digamos, holístico, por así decirlo. Uno encuentra muchas, muchas propuestas. Hay unas con las cuales me siento bien, no necesariamente en todo su rango, o su propuesta general. Yo tomo ciertos elementos, hay otras con las cuales no me siento bien, no tomo nada, y así digamos que con la mayoría de herramientas trabajo y tomo aquello con lo que me hago sentir bien, y esto obviamente pues se aplica al tema astrológico. En lo astrológico hay ciertos enfoques, ciertos usos con los cuales digamos no comparto mucho, y hay otros con los cuales sí me siento muy cómodo y uso. Por ejemplo, el tema de sinastría lo uso mucho, mucho con mis relaciones personales, profesionales, laborales, etcétera. Y de alguna forma me hace sentir bien y en esa medida pues evidencio resultados. Con el tema de la revolución solar, como te decía, hasta el año pasado lo empecé a experimentar. El año pasado y lo que este año, digamos, he trabajado han sido escenarios típicos de casa 6 y casa 9. Igual el año pasado fue ascendente en casa 6 y sol en casa 9. Este año quedó ascendente en casa 9 y sol en casa 6. Entonces, considero que por las tendencias que yo he vivido en estos últimos 2 años y más en el actual, sí tiende a haber cierta validez. ¿Qué tanto se debe eso al proceso consciente que yo esté haciendo? Pues puede ser mucho, o de pronto también puede ser el tema astrológico, ¿no? Ahí sí yo no te podría decir con certeza qué tanto es debido a cada herramienta. Y los Hicks dicen una frase que es muy bonita, que me gusta mucho. Y te digo así, dice textualmente: puedes llegar a cualquier acuerdo que quieras con el universo. Puedes decir, cuando la rana salta en mi camino, significa esto y esto. Y el universo te guiará hacia ranas que salten en tu camino, si eso así te agrada. Digamos que esa frase resume bastante, bastante bien. Espero que la idea que te quiero transmitir es eso. Si tú sientes que haciendo tu revolución solar va a generar unos procesos de crecimiento, de transformación positivos en tu experiencia vital, pues hazlo y ten presente eso. Y así pues con otras herramientas que tú quieras utilizar y que se presenten en tu día. Entonces, adjunto a este audio, te voy a enviar el link de una nota que yo publiqué hace un tiempo referido a este tema de los HICS, lo cual me gusta mucho y espero pues que esta información te ayude a tomar la decisión que más conveniente creas para tu proceso personal. Un abrazo.